Dentro de poco haremos un especial de españoles por el mundo, porque hay un montón de ponedores que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta y nos hace muchísima ilusión que acudan a la web de COPE, a cope.es, para escuchar en directo este programa de radio. Y nos gusta saber por qué habéis decidido salir de nuestro país y qué estáis haciendo por allí. Así que en breve nos pondremos en marcha a preparar un ponedores por el mundo. Elisa es una camionera que nos escribe desde Zamora, nos saluda de camino a Francia y nos dice: vamos ponedores, nosotras también le damos a la rosca, ahora en la ruta por Toulouse, a traer piezas de coche para una fábrica de la zona, siempre con la COPE en la radio. Blesa Blesa es técnico en emergencias, cuenta que trabajan 24 horas y os escucho siempre. Genial. Hola, buenos días, soy Marta de Cartagena y soy ponedora. Muchas gracias. Aquí vamos con mi camión, llevo combustible y vamos a por todas. ¡Feliz día a todos! Muchísimas gracias por esta audio ronda. El último mensaje que leo es el de Carlos, que es vigilante de seguridad en Alicante y nos escribe desde La Garita. Dice: buenos días, Pulpo, ya con ganas de acabar la jornada y hasta entonces escuchándote y dando rondas por la urbanización para que todo esté correcto. Dice: y luego a escuchar los podcasts, que quiero la pegatina de Soy Ponedor. Bueno, Juan Díaz, que nos manda un saludo, dice: aquí estoy en una ganadería de vacas de leche. Genial. Buenos días, Pulpo. Buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp. Y entre todas ellas, pues mira, hemos hecho nuestra ronda de ponedores a las 5:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones relacionadas con el mundo del calor. Cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar, bueno, pues algunos de esos grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical. Ayer lo escuchábamos con algún que otro problemilla técnico. Bueno, pues hoy la temática de esta semana entenderás por qué no la hemos elegido nosotros, sino que ha sido una ponedora de calles. Bueno, enseguida lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a esa persona que nos ha dado esta idea. Pero vamos a conocer que la canción de hoy es del 95, año en el que Miguel Indurain se hizo con su quinto Tour de Francia. 1995 es el fin del dominio incontestable de Indurain durante la gran carrera del mes de julio. Como cada año, Indurain firma su victoria en la contrarreloj, esta vez en Seraing. En los Campos Elíseos, Indurain lleva el maillot amarillo por última vez. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro recorrido por canciones del mundo del calor con Los Rodríguez, la banda hispano-argentina que publicaba en ese mismo año, en el 95, el Palabras Más, Palabras Menos. Este fue un trabajo cargado de grandes canciones, como este Mucho Mejor, que escucharemos en el día de hoy. Pero claro, vamos a conocer por qué hemos elegido esta canción y sobre todo por qué hemos elegido esta temática musical. Buenos días, Pulpo. Soy Marimar. Te llamo desde un barrio en el norte de Madrid. Os oigo todas las mañanas porque, bueno, soy jueza y me desvelo y, bueno, me pongo a repasar casos y sentencias y de todo. Entonces, bueno, os oigo mucho y me gusta mucho el programa. Me acompañáis un montón en esos ratillos. Me gustaría que me pusieras la canción de Los Rodríguez, de Hace Calor. Y estoy pensando, porque con las temperaturas que estamos teniendo, que igual la semana que viene podríais dedicar la semana en la máquina del tiempo a eso, a canciones que mencionen el calor y que nos hagan ya concienciarnos de lo que se nos viene encima con el verano en pleno mayo. Así que nada, si es posible, te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Soy ponedora. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Ah, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este jueves, partido estrella en tiempo de juego. Pone máxima distancia en el marcador, 29-26. Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid. Se la va a jugar de tres. Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Estoy emocionado. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Son las 5:48, 4:48 en Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos poniéndole las calles a este martes 17 de mayo. Los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Estamos siempre aprendiendo cosas y entre ellas las que nos ofrece Julio, más que nada porque él es el que se ve los tutoriales y dice, oye, pues vamos a aprender a hacer esto en Poniendo las Calles. ¿Cómo van las cosas, Julio? Pues las cosas, gracias a la tercera pista ya ha habido mucho más, claro, mucho claro, más mensajes, muchos más audios, no tanto troleo como me gusta decir a mí. Y hay gente que lo ha sacado, pero bueno, también he incluido en esa, en ese amalgama, ¿eh?, vamos a decirlo así, de respuesta, pues alguno que no lo ha pillado. Así que si te parece, vamos a escucharlo. Vale, genial. Está tapizando una silla. Uh-huh. Es mentira, pero bueno. Quiero mi pegatina. Están enseñando a hacer el anzuelo para pescar. Buenos días, Ricardo de Parla. Está abriendo una puerta con las ganzúas. Está haciendo el aprendiz de ladrón. Quiero mi pegatina. Segundo aviso. Bueno, madre mía. Bien. El aprendiz de ladrón y el aprendiz de secuestrador. Lo tiene todo Ricardo de Parla. Qué seguridad nos da, amenaza, Ricardo. Qué seguridad nos da. Segundo aviso. Entonces, ¿qué hacemos, Julio? ¿Cómo quedan las cosas? Pues yo no sé qué te parece, si es lo del tapizado, si es lo de, en fin, arrancar una moto, abrir una cerradura, lo de las cañas ya ha quedado claro que no. Así que, si quieres, escuchamos la solución, cómo empieza este videotutorial en YouTube. A ver. Este es mi primer tutorial, así que vamos a aprender cómo abrir una cerradura con dos clips y una Leatherman. Que podéis utilizar unos alicates o algo similar para aprenderlos. Así de fácil. Abrir una cerradura, muy bien. Abrir una cerradura, muy creo bien. Creo que hay alguien en Madrid que vio este vídeo y decidió ir a mi casa hace poco. Pues mira, pues ahora estás dando pistas tú para que te lo vuelvan a hacer. No, por favor, no. Bueno, Julio, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Oye, comentar que hemos colgado ya la foto de este bebé que tenemos en el equipo a nivel global. Es una pareja, un matrimonio, Guillermo, que con su mujer Rocío pues han tenido un bebé. Y nos escuchan mientras él se levanta a preparar los biberones y demás. Y hemos colgado la foto en facebook.com/poniendolascalles. Échale un vistazo porque es una joya. Los ponedores, hemos tenido un niño. Son las 5:50, hora menos en las Islas Canarias. Ahora hay que dar la del pulpo a Herrera. Herrera, buenos días. ¡Ay! ¡Uy! Pero qué fuerza tenemos hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Hemos tenido un matrimonio que han tenido un bebé y nos escuchan porque le tienen que preparar los biberones y ese tipo de cosas. Anda, qué bien, me parece muy bien. Que sepa que el problema crece todos los días. Claro, eso sí es verdad. Sí. Luego de biberón se pasa a otra cosa, luego a otra cosa, y eso es, bueno. Bueno, o también los contenidos del biberón que van variando. Sí, sí, sí, exactamente. Eso es importante. Se lo hagan de gin tonic, pues imagínate el tiempo correcto, que queda. Correcto, correcto. Sí. Correcto. Bueno, se quedó pendiente que hoy escucháramos esto porque no fue una de las canciones elegidas en el día de ayer de Mike Oldfield. Esta canción, nos comentabas a los ponedores ayer, que te traía unos recuerdos bonitos, ¿eh? Muy agradables, muy agradables. Era el año 1975-76, aproximadamente. Y un bar de la Plaza Mayor, una máquina, un comediscos, Mike Oldfield, In Dulce Chobilo, ¡pum! El durito de turno, y así sonaba. Es una inequívoca canción de Camino de Santiago, por ejemplo. Te lo iba a decir, es una canción para, además, para llevar ritmo, para invitarte a ser feliz, para disfrutarla y sobre todo para llevar un, pues eso, una constante ahí caminando con bastante fuerza. Mira, mira, se va animando, ¿eh? Sí. Dale presencia. Más presencia. Esto en realidad es un villancico alemán, del que hizo una versión muy instrumental y bueno, divertida y feliz, sí. Mike Oldfield, ¿no? Me parece extraordinaria. Sí, y sobre todo que es un registro que yo no tenía contemplado de que Mike Oldfield podría hacer, y sin embargo este tío, todo lo que ha hecho, todo lo que sigue haciendo, es auténtica magia con la música, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Alucinante. Y Herrera, ayer no nos dio tiempo, tenemos poco tiempo y pasan muchas cosas en el mundo de la música, pero ayer tendríamos que habernos acordado de que hacía ya 27 años de que se iba Lola Flores. ¿Qué mujer, qué, sobre todo, qué responsabilidad en la música y en el sonido de España de hace unos cuantos años, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ayer 27 años ya. Sí. 27 años, fue el 16 de mayo. Madre con mía. Cáncer de mama. Si en el firmamento Bobello tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Yo me acuerdo del día que murió, el día previo a ser enterrada, sus restos mortales fueron visitados, fueron depositados en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, lo que es hoy el Teatro Fernán Gómez, y allí fuimos varios a verla, estaba su familia, estaban todos. Recuerdo que yo estaba en COPE. Salí de COPE, fui con la moto hasta... Entonces yo iba en moto mucho. Es verdad. Y fui a verla y a ver a toda su familia. Hace 27 años, me acuerdo de ese día perfectamente. Fíjate cómo somos capaces de recordar lo que llegó a hacer uno con un acontecimiento que no se olvida nunca y que te lleva a recordar paso a paso lo que se vivió. Es increíble. Y encima, si lo acoplas a una gran canción, la cosa funciona perfectamente. Pues sí, 27 años Herrera. Falleció a los 72 años. Yo creo que fue el personaje esencial de la música española. En principio lo que hacía era cantar copla y flamenco, pero yo creo que con los años el género musical al que se le puede adscribir, lo que hace es que difumina todo lo que interpretaba, lo hacía suyo.